¿Cómo están, gente? Y estamos al aire este día martes en la Casa de la Cultura, Martes de Blues. Les recordamos que nos pueden escuchar desde la 940 AM, desde nuestra página web www.radiosce.com. La página web la recomendamos, está buenísima, y nos pueden ver en vivo lo que es en audio y video. Y también tenemos nuestra aplicación para Android, que le pueden descargar, también está funcionando muy bien, tiene el audio clarito. Y hablando de que nos pueden ver en video, sí, nos pueden ver, aquí estamos con grandes invitados, con grandes personas, estamos con Jorge Cedeño, Fernando Cedeño, disculpen, gran productor de cine, y también estamos con Edith, actriz. Así que, bueno, este es el programa que se viene preparado, estamos con grandes invitados, y para comenzar vamos con algo de música, esto es Luther Allison. I got the bad news this morning. I think I'm gonna be right away. I want to be Y estamos al aire en la Casa de la Cultura. Estamos también con otra persona que nos va a ayudar en el programa. Un gran personaje, gran gestor cultural. Y está aquí Adrián Albuja. Así que bienvenido, Adrián. Muchas gracias, Santi. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, ya como lo oyeron, estamos con grandes personajes aquí. Estamos con unos invitados de primera que nos van a hablar un poco de una obra que se viene. Claro que sí. Bueno, comencemos hablando un poquito de lo que es la producción, ¿no? Y la productora, más bien en sí, Sacha Producciones. Cuéntenos un poquito, ¿de qué se trata Sacha Producciones? ¿Qué trabajos ha tenido previos? ¿A qué se dedica? ¿Se dedica solamente a la producción cinematográfica? ¿O a la producción, por ejemplo, de cuñas publicitarias, de material publicitario y todo ese tipo de cosas que engloba el material audiovisual? ¿A qué se dedica Sacha Producciones? Ok, buenas tardes. Pues buenas tardes. Gracias por permitirnos estar aquí. Sacha Producciones nace hace 23 años. Sí, el nombre lo tiene porque, como anécdota lo cuento, cuando fui a inscribirla en realidad no era Sacha, era Selva. Pero cuando dijeron, no, hay 10.000 Selvas Producciones. Entonces, pues nada, dijimos, póngale Sacha. Y cuando ya estuve inscrito y todo, dice, ¿qué significa Sacha? Selva. Lo mismo en quichua. Entonces, pues de ahí nace Sacha Producciones, en honor a mis 36 meses que viví en Selva, trabajando para el Estado en tiempos pasados, ¿no? Ahora empezamos en Chone, hace, como les dije, hace 23 años. Era como con una cámara en la mano y una idea en la cabeza, como ya lo dijo algún cineasta. Y éramos un grupo que practicábamos artes marciales y teníamos algo en común, que nos gustaban las motos. También había lo común en el asunto de las artes marciales, pero eran cuatro academias que había en un pueblo pequeño como Chone, que es y fue y sigue siendo. El punto es que siempre andábamos discutiendo por los diferentes estilos que teníamos, y eso terminaba en unas suaves caricias y luego un abrazo y unas cervezas. En algún punto alguien le regalan una cámara y fuimos al campo a hacer enduro, e hicimos un cuadrilátero, otra vez arreglamos nuestras diferencias, solo que esta vez fue grabado. Llegamos a Chone, teníamos un colega que era hijo de un señor que tenía mucho dinero y tenía un departamento bien puesto. No era con el plasma que ahora tienen, era un televisor de cuatro patas grandes, y vimos nuestra primera producción. Pero era, no era más que un juego de niños, y dijimos, ¿por qué no hacer una película? Y de ahí nace la idea. Entonces no sabíamos nada de este asunto, y tampoco es que lo sepamos en un 100%, la vida es un proceso. Entonces decidimos grabar una historia en base a ideas, y como no sabíamos nada de cine, las peleas y todo era real. Pero afortunadamente la preparación marcial, bueno, ya como que nos blindaba de una u otra forma, ya saber asimilar los golpes y aprender a darlos. Y así hicimos nuestro primer largometraje, que tiene, no es que tiene algo en común con esta historia, pero se parecen los nombres. Esa película se llamaba En busca del tesoro perdido, y ahora esa se llama En busca del tesoro Atahualpa. Entonces, pues, teníamos una sala de cine que se llamaba el Cine Oriflama, que era del grande, como ahora es una de las tiendas tía de este país. Entonces entraban 1.200 personas en esas bancas eternas que había en las salas de cine antigua. Y logramos tener una audiencia de una semana llenando a full. Y entonces, ahí fue que dijimos, ¿por qué no continuar? Claro. Eso fue en 94, en el 98 decidimos hacer otra. No llegamos a buen término, pero en el 2000 hicimos una que ya está en las calles, que se llama Avaricia. Una pregunta, ¿todo esto era autogestionado o tenían algún tipo de auspicio? No, todo era autogestión. Solo grabábamos los fines de semana, de lunes a viernes. Yo trabajaba con mi padre, yo vengo de una familia ganadera, entonces mi mundo era estrictamente negocios ganados, fin de la historia. Claro. Sí, y nuestra disciplina marcial, que era que los mantenía siempre juntos al grupo. En el año 2000 hicimos otra peli que se llamaba Avaricia, como les dije hace un momento, que está en las calles. En el año en ese momento empezamos, desde el 95 empezamos a prepararnos como actores. En el año 2003, junto a mi director de actuación, mi profesor, hicimos otra película que se llama Barahunda en la montaña. Barahunda en la montaña. Sí. Y en el 2004 dije, bueno, ¿por qué no hacer una película que sea muy vista en todo el país? Claro. Y decidí unirme a una realidad que sufría lamentablemente en nuestra provincia de Manabí. Y grabamos Sicarios Manabitas. Fue una película basada en hechos reales. Claro que tocó trastocar un poco la historia, para porque no podíamos contar ciertas verdades amargas. Claro. Y esta película se convierte en la más vendida en la historia de este país. En el mercado del DVD vendimos 1.250.000 copias. Bueno, sí, bastante. Entonces esto lo confirma el libro Ecuador Bajo Tierra, que lo hizo el cineasta Miguel Alviar y producido por la Fundación Ocho y Medio, que está al mando, siempre le hemos dicho, nuestra comandante Mariana Andrade. Y luego en el año 2010 este hecho se reafirma una vez más en el documental Más Allá del Mall. ¿Más allá de qué? Más allá del mall, más allá de los cines, creo. Claro. Sí. Entonces eso fue 94, 2004. 2004. En 2006 intentamos grabar otra película que era con un diferente género, que se llamaba Volver a Nacer. Era una película basada en testimonios de la vida real de personas que habían resurgido, como la de Fénix, del alcohol, drogas, prostitución, cosas así. Lamentablemente esta película no se logra materializar, ya estando casi producida al 95%, hubo un problema al interior y se perdieron todos los archivos. En el año 2007 se intenta otra vez hacer la misma película, pero con menos presupuesto, porque la primera fue grabada a nivel de país. La segunda dijimos, hagámosla a partir de Manabí, porque es lo que tenemos en este rato en presupuesto. Otra vez se truncan los sueños. En el año, ahí viene el año del 2009, que fue que se hizo el libro Ecuador Bajo Tierra, y yo estaba básicamente un poco retirado de este proceso. Uno queda un poco decepcionado, pero al volver aquí a Quito y verme frente a cámaras y todo, esto es como, el cine es como las drogas. O sea, una vez que tú caes aquí ya no hay salida. Entonces volví a recaer, en el buen sentido de la palabra. En el año 2010 se hace el documental Más Allá del Mall. Aún estaba un poco inseguro de volver o no, pero no, ya con el documental ya caí con todo. Y a partir de ese momento empecé a estudiar dramaturgia con un profesor, Gerardo Fernández, que tengo el gusto de conocerlo, y sé que tiene un programa aquí que se llama Punto de Giro. En el año 2011 empezamos a armar el primer festival que se llama Sin Recreo, que es un festival manabita, que tiene que cuando se logra este festival cada año, reunimos 35.000 espectadores. Es el festival más visto en Ecuador. Pero ¿quiénes son los espectadores? Son estudiantes, porque los estudiantes hacen sus propios cortometrajes. Empezó como Manta, aunque yo soy de Chone, pero empezamos a apoyar este proceso a un colega de allá. Y empezamos con 7 u 8 colegios. Ahorita es internacional el festival, ¿sí? Wow. Y son cortometrajes que los realizan los mismos estudiantes. Eso fue ya como en el 2012. Escribí otro guión que se llama Tierra de Fuego. Lamentablemente los presupuestos se inflaron y decidí escribir otra historia comercial, que es muy fuerte la historia, se llama El Ángel de los Sicarios, que es una, que no es más que la historia del justiciero de Manabí, claro que un poquito retocada la historia. Esta película la estrenamos en el tercer festival Bajo Tierra, que lo hace la Fundación Ocho y Medio. Luego estuvimos en la sexta muestra de cine ecuatoriano en Nueva York, y ahí empezamos un largo recorrido de festivales en Venezuela, Colombia, Perú y en Ecuador. Esta película tiene ganado un premio Colibrí como mejor formato comercial, y en los premios Diamantes, que este evento es realizado aquí mismo en la Casa de la Cultura, tuvimos 3 nominaciones en el primer evento, que fue en el 2015. ¿Sí? Entonces, esa básicamente es la historia de nosotros, es pues, mi historia. Claro, una gran historia. Sí, independientemente de la historia del cine de Chone, porque tenemos otro director que se llama Nixon Chalacamá, que también tiene 5 películas producidas como yo, ¿sí? Entonces, en este, y otra que la hicimos con otro compañero, que sería la número 11. En este momento, Chone tiene 11 producciones realizadas y tiene 20 cortometrajes realizados. Sí, claro. Entonces nos referimos a Chone como una especie de potencia nacional en producciones audiovisuales, en películas, cortometrajes, y a raíz del festival que nos menciona, es una potencia de cineastas. En este momento a Chone ya el mismo municipio va a construir un, así como Hollywood, en un cerro va a poner Chonewood. No, porque sí, o sea, parece como una broma, pero es verdad, porque en este momento yo estoy ya en diálogo con la directora de cultura, y estamos hablando de que el proyecto que se hizo en Manta de estudiantes lo vamos a materializar en Chone para crear el primer festival o sea, un festival de cine que nace en Chone, ¿no? Pero para invitar, para atraer producciones extranjeras, o sea, un festival con carácter internacional. Claro. No. Una pregunta, es decir, ustedes sí están recibiendo apoyo del Estado, ¿cómo está la cuestión de producción cinematográfica? ¿Sigue siendo todo autogestionado? ¿O al Estado le interesa ya invertir en este tipo de proyectos? A ver, cuando existía la ley de cine, estaba muy claro, decía muy claro en un punto, solo se auspiciarán proyectos históricos y culturales. Nuestro cine es de género, entonces automáticamente quedaba fuera de los presupuestos del Estado. Aplicamos muchas veces, nos hicieron creer que podíamos aplicar, pero nunca sucedió, ¿no? Hasta que en algún punto habló con uno de los actuales, uno de los directores que estuvo allí, y me dijo: Fernando, no está en lo posible. O sea, ustedes hacen cine de género y Ecuador solo auspicia cine de autor, que es el conocido cine arte que tenemos aquí. Chuta, qué triste. Bueno, para continuar, mi gente, con este programa de blues vamos a escuchar algo de música. Y siendo un gran representante de Latinoamérica, específicamente desde Argentina. Esto es el Tri, y suena el Tri desde la Casa de la Cultura. Caer esa que dice.

¿sí? Entonces ella va donde la directora del Tesoro Nacional y le dice que ha encontrado, que tiene la respuesta a muchas preguntas sobre el Tesoro Atahualpa y que conoce el camino. La directora le dice que eso no está en lo posible, que el tesoro es un mito, es un cuento, ¿no? Pero para esto el Estado sabe que el tesoro existe, ¿sí? Pero es un secreto que lo saben tres personas. Lo sabe el asesor del presidente, la directora del Tesoro Nacional, que es ella en este momento, y lo sabe el comandante general, digamos así, no especificamos si es policía o militar, ¿sí? Pero el petróleo se nos está terminando en nuestra ficción, y lo único que tenemos es esta reserva. El Tesoro de Atahualpa. Sí, lo único que tenemos en este momento. Entonces, por eso este secreto no se comparte. Y lo otro es, porque si lo decimos, entendemos que los hermanos del Perú también son dueños del Tesoro Nacional y vamos a generar otra guerra. Entonces, por eso nos mantenemos quietos, ¿sí? Uh-huh. Ahora, en ese momento que esta chica va a decirle a la directora del Tesoro Nacional que la apoye, esta señora o esta directora está siendo entrevistada por la prensa. Entonces, ahí hay cámara y hay todo. Entonces esta chica le dice, ve, aquí tengo, esta es la prueba fehaciente de que el tesoro existe. Delante de las cámaras. Delante de las cámaras, el otro le dice, a ver, esto pertenece al Estado, ¿no? Entonces estos son objetos arqueológicos que solo tiene derecho el Estado. Venga, esto nos pertenece. Se lo entrega a alguien que es de su extrema confianza y le dice, hágale llegar a la presidencia. Nuestra protagónica le arrebata la chacana a estas personas y huye, pero la prensa ha grabado eso. Y lo lanza al aire, ¿no? Y el Ecuador se entera. Y tenemos a una persona que está representada por Adriana Manso, que ella es una mujer muy poderosa económicamente, pero le está debiendo a otro personaje que es un español. No, entonces ella dice, la única forma de poder nosotros salvar nuestras propiedades y pagar nuestra deuda y nuestras vidas es pagando este dinero. Y es la única forma en este rato porque es demasiado cuantiosa lo que debemos. Mientras tanto, el español también está viendo eso por la televisión y él dice que él es el heredero. La razón es muy simple. Nos trajeron religión, costumbres, tradiciones y por lo tanto él es el dueño del tesoro. Civilización, entre comillas. Exactamente, ¿no? Esa es una protesta. Entonces, estamos hablando de una cuestión progresista, una visión progresista del español reclamando el tesoro como suyo, y estamos hablando también de un poco de conspiracionismo del Estado, ¿no? Perfecto, por ahí va la historia, ¿no? En lo personal, yo no estoy con derecha ni izquierda. Yo hay tres temas que no hablo jamás en mi vida, en los cuales yo no me involucro. Política, religión y deportes. Exactamente. Yo no sé quién es el arquero de la selección. Eso lo digo así, no sé quién es el arquero, ¿no? Y yo no me meto en política y no me meto en religión, ¿sí? Respeto todas las tendencias ideológicas. No tengo ningún problema por eso. Entonces, en este momento, este hombre dice, bueno, nosotros, yo me creo dueño del tesoro, yo soy el dueño, no necesito, la idea de él es conservar el tesoro en su casa. Él dice que ni siquiera se puede vender el tesoro, es un patrimonio que a él le pertenece. Entonces, en este momento, Rebeca ha mandado a secuestrar a Melissa y este personaje español también manda a secuestrarla, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto la película Hit, que hay un gran enfrentamiento saliendo de un banco. Sí. Entonces vamos a generar, en Quito vamos a generar una escena tipo Hollywood. ¿No? En el Banco Central, me imagino. Acá es la referencia es esta película, o sea, pero acá es un enfrentamiento que lo tenemos, bueno, como en este momento esta mujer ha escapado y la prensa ha cubierto todo esto, la declaran una de las más buscadas y la policía también está tras ella. Sí. Entonces, en el momento que se da el secuestro, llegan ambos bandos, pero también llega la policía y generamos un gran encuentro, un fuego cruzado. Y entonces, esta chica, igual el equipo de Rebeca se lo lleva, se la secuestra. Sí. Entonces, el español viéndose frustrado, él entiende que el otro objetivo de él es la directora del Tesoro Nacional. Entonces, como esta mujer es alguien incorruptible, ellos lo que hacen es que secuestran a los hijos y por medio de esta presión la someten a ella. Entonces, el Estado, viendo que han secuestrado a dos personajes públicos de este país, envía un equipo élite policial a neutralizarlos, capturarlos y poner orden en el país. Claro, todo el guión, gran historia, está buenísima. Una trama súper, súper envolvente. Claro, más o menos, ¿para cuándo se tiene pensado el estreno? ¿O qué tiempo de producción se tiene pensado para esta peli? Bueno, esta es una película un poco extrema. No se ha grabado una peli con este género en este país. Pensamos grabar 45 días continuos, Wow. ¿Sí? Y pienso que la postproducción estamos en dos opciones. También tenemos alguien del grupo, es alguien que es de Francia, entonces está hablando de que la postproducción la hagamos en Francia, y la otra opción que tenemos es Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí? No lo tenemos muy decidido, pero las dos ofertas están allí. Uh-huh. Entonces, pero tú me preguntas, a ver, ¿y por qué te ofrecen eso? Uh-huh. No, claro. La idea es muy sencilla, es que esta película se vea en Francia y entonces hagamos una que tengamos un distribuidor allá, que es un ganar-ganar de ambas partes. Claro. ¿Sí? Entonces, pero nosotros desde el inicio dijimos muy claro que esta película va a tener 5 subtítulos. Uh-huh. ¿Sí? Los idiomas más comerciales del mundo, por un lado, y por otro lado, pues nuestro objetivo es salas de cine, televisión, DVD, y actualmente tenemos un canal monetizado. Claro. Que básicamente es monetizado porque tú, pues a nosotros nos ingresa, qué sé yo, una décima de centavo por cada me gusta o por cada suscriptor. Uh-huh, claro. ¿Sí? Entonces, la idea es, en un punto, cuando ya la película la hayamos exprimido, subir las redes sociales para que se vea gratis para el mundo, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿por qué nosotros abrimos estos 4 frentes? Y eso lo puede explicar Edith Bustamante, que es nuestra colega que está aquí, que está a cargo de marketing. Uh-huh. Es donde podrán ser visualizados todos los auspiciantes, ¿sí? Yeah. No solamente para que lo vean en salas de cine ni en DVD, sino para que lo vean a nivel del mundo. Claro, qué chévere. Bueno, Edith, cuéntanos un poquito de tu trabajo, de lo que es la producción ejecutiva de esta gran producción. ¿De qué se trata? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido difícil? Bueno, ¿cómo así? En realidad el reto que nos hemos puesto es, primero, que se conozca la producción de Ecuador a nivel internacional, que sepan, sí, que aquí hay talento, que hay buenos actores, que hay buenos productores. Entonces esto es nuestro objetivo, ¿ya? Muy aparte, obviamente, de la parte comercial, la parte económica, nuestro interés es que la cultura ecuatoriana se conozca afuera, ¿ya? Yo estuve en España y habían producciones ecuatorianas, lastimosamente no tenían el apoyo suficiente y quedaban en un segundo plano. Entonces cuando vine acá dije, ¿por qué no? Y gracias a Fernando, que me invitó a ser parte de este gran equipo de trabajo, que ha sido realmente para mí un sueño maravilloso, porque aparte de que también actúa en esta película, uh-huh, la parte producción es un reto muy grande que queremos conseguir, ¿ya? Sabemos que tenemos que trabajar muchísimo, pero yo invito a todas las personas, a todas las empresas que apoyen el producto nacional, ya que no esperen siempre con producción de Hollywood. También tenemos aquí Chonewood, también. Tenemos aquí lo mejor también. Claro que sí, ya es hora de que las empresas privadas empiecen a fijar en el talento. Más que todo, ellos ganan también, ¿no? Ganan mucho en publicidad. Bueno, vamos a un corte musical para seguir este día martes de blues. Así que vamos a escuchar algo de Argentina. Y vamos a sonar con un poquito de música aquí en la Casa de la Cultura. Y suena. Yeah. seguimos al aire en la Casa de la Cultura. Esto es Good Stuff Blues y estamos con grandes invitados, Fernando y Edith de la productora Sacha Producciones. Yo tenía una gran duda. Me contabas que en una de las producciones anteriores, que es Sicarios Manavitas, habían tenido uno de los mayores, se podría decir, rangos de ventas, en lo que habían tenido más de 1,000,000 de copias. Yo creo que esto se gana mediante una buena estrategia de ventas en contra de la piratería, o más bien con una buena estrategia aliándose a la piratería. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo consiguieron 1,000,000 de copias? Es decir, ¿se aliaron a la piratería? ¿Cómo fue? A ver, no fue ni lo uno ni lo otro. En ese tiempo la piratería de este país era despiadada, ¿sí? Entonces, en algún punto yo presté la película a alguien, le regalé un DVD a alguien, y esa persona, pues, no sé si la vendió o se descuidó, ¿no? Claro. Y cuando nos dimos cuenta, ya estaba en el país regada, ¿sí? Entonces, en algún momento, yo estoy en el Carmen, así, devastado completamente, y veo a un hombre que tenía una pantalla y tenía un parlante, y estaba solo repitiendo un tráiler que él lo había fabricado. ¿Sí? De su peli. Sí. Entonces yo me dediqué a verlo, qué sé yo, 2 horas, muriéndome de coraje, y el tipo quizás vendió en mis narices unas 500 películas. Wow. ¿Sí? Y después vi que ese fenómeno se seguía repitiendo. Yo llegaba a Pedernales y era lo de Manabí, estaba en Guayaquil, estaba en Los Ríos, fui al Oriente, al Coca, y allá la encontré. No, pero se vendía en cantidad. Entonces Miguel Alviar, cuando investiga este tema, corto algo más. Una vez en Santo Domingo me invitan a una fiesta. Estando ahí me dice alguien que el anfitrión era un pirata. Wow. ¿No? Entonces ya después yo le pregunté y me dice, créeme, dice que los primeros 3 meses que vendí la película solo sé que salían por camiones de aquí para distribuirse. No tengo una idea clara, pero lo que Miguel en investigación, lo que él hace es que verás, 60,000 familias en este país vivían de la piratería. Ahorita por el fenómeno internet ya no viven tanto de eso. Uh-huh. Pero en ese momento histórico de nuestro país, 60,000 familias vivían. No quiere decir que todos hayan vendido DVD. Unos vivían de la venta de disco blanco. Uh-huh. Otros vendían de portada. Otros vivían, qué sé yo, de los afiches. Pero mucha gente vivía de esto, sí. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, pensemos que solo habían en este país 25,000 puestos. Solo pensemos en eso, en todo el país, ¿sí? Pero ahora ponte a ver si mínimo vendieron 100 películas. Entonces, en ese momento ya tenemos 2,500,000 de películas. 2,500,000. ¿Sí? Claro. Pero no pensemos en eso. Pensemos que solo fue 1,000,000. Lo que dijo Miguel Alviar, que dijo que había sido, él tiene un cálculo así bien puesto, por estudios, no porque se lo creó él, de 1,250,000 copias. Qué bestia, y de eso casi ni un centavo para usted. No, si una vez un pirata me dijo en mi cara, tienes que agradecer que te hicimos conocer. Pero hay un dicho que yo siempre tengo, que es, separa lo bueno de lo malo y lo útil de las dos cosas. Entonces, Sicarios Manavitas ayudó a que el cine en Chone se conociera, ¿no? Claro que fue una película muy violenta, muy fuerte, pero tenía un buen mensaje. Aunque ninguna película cambia el mundo, la gente dice, no, estás contando violencia. Y dice, y tenemos una ley de comunicación que prohíbe las películas violentas en este país, que te ponen, que te restringen un poco y te clasifican a por edades. Pero si vemos las películas extranjeras, tienen más violencia. Uh-huh. Y la ven hasta los niños de 5 años, ¿no? Y por internet tienen hasta, qué sé yo... Todo. De todo, y cuando digo todo. De todo, es todo. Es todo, ¿no? Claro. Y nadie prohíbe eso. La doble moral que se maneja en esta industria, ¿no? Sí. Claro, y sí. Ahorita que mencionas esa cuestión, ¿no? Sicarios Manavitas fue una película que yo la vi en el transcurso de un viaje. ¿Pirata o no pirata? No tengo idea si fue pirata o no pirata. Es de esas películas que tú estás en un bus y yéndote de sierra a costa, te quieres relajar y pa, ponen una película, ¿no? Y entonces ahí sale Sicarios Manavitas. No dudo que hayan comprado el formato original. Uh-huh. en aquel medio de transporte. Pero la vi al menos 3 veces en viajes diferentes con espacios de tiempo entre uno y otro. Entonces estamos hablando de que aún se reproduce. Y se sigue vendiendo. De hecho, cuando nosotros hicimos la gira con El Ángel de los Sicarios, que vendimos, nosotros vendimos 35.000 copias originales a $3 de Ángel. Uh-huh. Pero después nos dimos cuenta que el público, nada, pues rechazaba la película original. Y dijimos, a ver, ¿por qué no nosotros ser piratas? Y entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a hablar con el distribuidor general en Guayaquil, con el pirata de los piratas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando fuimos y le dijimos, oiga, nosotros necesitamos vender nuestra película. Y los tipos como que nos miraron así, a ver, ¿qué hacen productores ya con nosotros? Porque ellos saben que están en un ilícito. Uh-huh. No total, pero lo están. Entonces, dijeron ellos, bueno, nosotros vendemos de 100 cajas para arriba. Y cada caja llegan 600 discos. Uh-huh. Cada cartón. Dijimos, bueno, nosotros lo que queremos son por empezar 5. Entonces están locos, ¿cómo le voy a vender 5? Uh-huh. Le digo, pues es una forma de como de devolvernos ciertas cosas, ¿no? Por favor. Sí. Entonces ellos dijeron, me acuerdo el señor de allá, no recuerdo el nombre, pero me dijo, ok, vamos a hacer una excepción. Entonces sacábamos discos nosotros, creo que a 14 centavos, uh-huh, ¿no? Cada disco, más la portada, más la funda, y en ese tiempo era en estuche, y no llegábamos a 18 centavos, creo. No, perdón, en fondo, sí, no llegamos a 18 centavos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos compramos una torre y nos fuimos a recorrer durante 4 meses el país. ¿De qué estrategia nos servimos? Hay una cosa aquí en internet que todos lo saben, que se llama Google. Y le preguntamos a él, ¿dónde son, a ver, cuándo y en qué, a ver, cuándo y en qué lugares son las fechas patronales de cada pueblo? Yeah. De cada ciudad, de cada parroquia. Y nos arrojó un resultado asombroso. Entonces creamos una ruta y así anduvimos 120 días recorriendo este país, vendiendo 800 copias diarias, 200 copias diarias, 400 o 300, pero ese no era el punto. El punto era que nosotros sabíamos que cada película que vendíamos iba a un hogar, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, cuando vendíamos 200 copias, era a 200 hogares. Y que cada familia tiene 5, hay 5 en cada familia. De 3 a 5. Okay, o sea, 2 padres, 2 hijos o 3. Uh-huh. Calculamos que en algunas otras hay hasta 9 o 10. Bueno, pusimos 5. Entonces se suponía que en el peor de los casos, cuando vendíamos 200 copias, eran 1000 personas que nos veían nuestro cine. Claro. Entonces, de esa forma logramos ir posesionando este cine insurgente que se llama Cine Guerrilla. Uh-huh. Quiero explicarle algo sobre el tema. Cine Guerrilla no es una película de guerra, no es una película de violencia. Puede ser un documental, puede ser una película de comedia, puede ser una película de terror. Es más bien la parte ideológica y cómo se construye o cómo se hace una película con este estilo. Se la pongo muy sencilla. Es el sentido que uno le da. Sí, es como decir, el cine tradicional utiliza 50 en el equipo de producción. Uh-huh. Nosotros trabajamos con 10. No. Uh-huh. Entonces, ¿en qué se compara esto? Mientras el ejército va con un batallón de 100 hombres a cumplir una misión, la guerrilla te manda 10. Claro. Pero hace lo mismo. De élite. Exacto. Entonces, más o menos como la película que salió en el cine. Esta es la de los luchadores estos que solamente salieron unos cuantos y con la imagen hicieron un montón. Ah, como los indestructibles. Obvio. Entonces, pues, la idea aquí es... si mientras tú puedes usar una cámara Red One que lo usa el cine tradicional, uh-huh, nosotros usamos una 5D, igual es imagen, ¿no? Claro. O sea, el éxito del cine guerrilla es lograr hacer cosas con el recurso que tienes al alcance de tu mano. Ya, entonces, ¿te consideras tú un cineasta mercenario dentro del mundo del cine, haciendo perdón, haciendo grandes cosas partiendo con lo que tienes en tus manos, de los recursos más pequeños, haciendo las mejores producciones? Exacto, es como haciendo posibles imposibles, una sí, cosa así, ¿no? Entonces, pues, una de las cosas que más se caracteriza en nuestro grupo es que nosotros operamos con muy poca gente, pero aquí el director puede cocinar, aquí la protagónica puede servirle agua o jugos a todo mundo. Maquillar. No, el actor principal no tiene ningún problema en ser chofer del resto. Aquí todos hacemos todo, pero en el momento, cuando ya toca el rodaje, cada quien asume su rol, ¿no? Y nuestra forma de producir es que hay un 50% artístico y hay un 50% de formación militar, ¿no? Porque es la única forma que esto se concrete. Si no, no se puede. Si pensamos en las superestrellas que necesitan 3 horas para ser maquilladas, y si vamos a empezar a grabar a las 6 de la mañana, pues tendrá que levantarse a las 3 de la mañana para que esa hora esté lista, ¿no? Sí. Y eso no se logra muy fácil cuando trabajas con gente como muy superestrella del país. Bueno, nos quedamos cortos de tiempo, se terminó el programa, muchas gracias, lo ha pasado volando, el tiempo se nos entretuvo mucho. Tal vez algún saludo especial que quieran mandar aprovechando la situación. Nada, pues saludo a todos los colegas, cineastas y gente que ha estado en el medio y que quiere hacer cosas, quiere hacer cine, pues que no se rinda, que imposible es no pensarlo, que sigan adelante. Perfecto, con Secha Producciones nos despedimos. Edith Hernanda Bustamante, lo encuentran en el Facebook, a nuestra productora ejecutiva. Se pueden contactar también al 09-88-40-57-57 con Edith o con Fernando directamente, que lo encuentran también en el Facebook, como Fernando Vicente Cine, al 099-58-64-988. Búsquenos en Facebook, Sacha Producciones, Edith Bus Zapata, @hotmail.com es el correo al que se pueden contactar si tienen la necesidad de apoyar este gran proyecto. Claro, y para clases de actuación también a esto. Bueno, yo quiero mandar un gran saludo a Patricia Recalde, que nos estaba llamando lastimosamente por cuestiones de tiempo y de técnicas no se pudieron dar esta llamada. Y bueno, esto fue Good Stock Blues directamente desde la Casa de la Cultura. Estamos con Adrián Albuja, la gente de Sacha Producciones, y mi nombre es Santiago Lozano. Nos vemos el próximo día viernes. Un gusto, gente, y esto fue Good Stock Blues. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!